ya estoy cansado de vivir en la misma. Muere aquel, muere el otro y mueren cuantos más. Me siento como encerrado en una isla que se desborda como un río en cauce de maldad. No sé para dónde coño se fue mi carisma. Ya nada me impresiona, veo todo tan normal. Pero ya no puedo seguir en la misma. Mi Dios me tiene que ayudar a cambiar. Sigo aquí, sobreviviendo en el camino donde el ser humano muere desafiando al destino. Y no es una casualidad que el que tú menos pienses te dispare a matar. Y así es, porque la vida es una guerra, el que nació para vivir ahora la muerte se aferra. Escucha a Dios, perdona todos mis pecados y en mi corta trayectoria la sangre que he derramado. Te pido perdón y dame tu bendición para nunca más ser víctima de una traición y no cometer un homicidio, que es sencillo. El odio impulsa la mente y el dedo impulsa el gatillo. Percute el arma, sale la bala, se trochó, sea dum dum. Y el destino de la víctima será una fuerza común y en realidad. Esto sucede diariamente y no solo en mi país, porque esta guerra es mundialmente. Un hombre mata a su esposa, un hijo mata a sus padres, un sacerdote viola a una niña, esta cadena es inevitable. Una madre mata a sus hijos, un alumno a su docente, en bolsillo por corrupción. Mata a un joven que es inocente, mueren personas de clase alta y de clase baja. La muerte está tan segura de su victoria que nos da toda una vida de ventaja, toda una vida de ventaja. Ya estoy cansado de vivir en la misma. Muere aquel, muere el otro y mueren cuantos más. Me siento como encerrado en una isla que se desborda como un río en cauce de maldad. No sé para dónde coño se fue mi carisma. Ya nada me impresiona, veo todo tan normal. Pero ya no puedo seguir en la misma. Mi Dios me tiene que ayudar a cambiar. ¿Qué? Todo lo malo que hay hasta acá, ¿qué es? El mundo y toda la humanidad. Motivo, vivir en igualdad. Motivo, vivir todos en paz. Y sé que mi propuesta es la más difícil, porque no hay respuesta para la crisis. La vida es una trenza y el mundo es un nudo, en donde yo decido si sacudo o ayudo. He visto gente buena y he visto gente mala. He visto con una cara, pero más se ven dos caras. Hay quienes discriminan en primera ocasión. Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. Una expresión, una sonrisa de una persona que no está en vida. Una muerte, como duele, como sufre, como hiere cuando alguien muere. Gracias a mi Dios por todo lo que has hecho. Me has guiado por el camino correcto. Gracias a mi Dios por estar conmigo y por librarme de las garras de los enemigos. Ya estoy cansado de vivir en la misma. Muere aquel, muere el otro y mueren cuantos más. Me siento como encerrado en una isla que se desborda como un río en cauce de maldad. No sé para dónde coño se fue mi carisma. Ya nada me impresiona, veo todo tan normal. Pero ya no puedo seguir en la misma. Mi Dios me tiene que ayudar a cambiar. Es Damián y Moisés, DJ Black, juntos por pecadores, man. Black, Black.